Bueno, que es Gerardo Nabune, de Bodegas Nabune, justamente, amigo de la casa, muchas veces entrevistado por nosotros aquí. La familia de la radio conoce los vinos Uri, los vinos de esa bodega. Bienvenido, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muy contento de estar acá una vez más y poder conversar un poquito de lo que hacemos y en lo que estamos hoy en día. Bueno, y la gente contenta por escuchar esta entrevista, que siempre se aprende mucho, y además contenta porque cada vez que escucha tu voz es que hay vino, ¿no? Que llegó el vino a la radio, sí. Lo cual es muy requerido por la audiencia, muy requerido por los amigos de la radio, cada vez que llaman, ¿no? Y preguntan, ¿llegó el vino cuando en algún momento se acaba? Claro, porque se acaba, sí. Por suerte, también muy, muy rápido. Y bueno, y en este momento hay vino de todos los tipos. Sí, trajimos de los tres tipos. Tenemos blanco, tenemos rosado dulce y tanat, que es un poco el más solicitado. El más solicitado del equipo. Que no se queden tampoco, ¿no? Que vengan lo antes que puedan, porque se van yendo. Y después sí, no hay derecho al pataleo. Después, hay que esperar una nueva. Después tenemos que esperar una nueva visita. Exacto, una nueva visita para poder tener en stock. Bueno, contento con cómo viene esta cuestión de la venta en la radio, del vino Suri. Sí, la verdad que sí, se ha movido bastante, estamos muy contentos porque cada vez más le vamos dando difusión a los productos que elaboramos y bueno, a través de la radio es una gran ayuda, ¿no? Para que la gente pueda conocer nuestros productos, animarse a conocerlos y lo que ha pasado en estos últimos tiempos es que el boca en boca nos ha ayudado muchísimo, gente que prueba el vino y que le gusta el vino, que lleva el vino de la radio, entonces después alguno trata de comunicarse con nosotros o a través de la página web. Uh-huh. O a través de alguna de las redes para localizar el vino y poder adquirir un vino de Nabune. Perfecto. Bueno, yo sé que lo has dicho muchas veces, sé que por ahí algunos de los oyentes incluso le puede sonar reiterativo, pero capaz que puedes explicar la característica de los vinos Nabune, por lo menos de estos tres que tenemos acá, los Suri. ¿Qué características tiene cada uno? El tinto, por ejemplo, el tanat, el blanco o el rosado dulce. Bueno, si empezamos por el tanat, estamos hablando de que es un vino 100% varietal. Eso quiere decir que está elaborado con una sola variedad de uva, como ya hemos comentado en algunas oportunidades. Existen distintas variedades, por más que hablemos de tintas blancas, uva rosada, existen distintas variedades que van a dar un vino como resultado, un vino diferente en aroma, color, sabor, ¿verdad? Eso va a variar muchísimo. También va a variar la variedad según por quién está elaborado. O sea, cada bodega tiene sus características. Uh-huh. Por la forma en que llega a la producción esa uva, a producir un vino esa uva, ¿no? Pero bueno, en este caso el tanat es un tanat elaborado con 100% varietal, ¿verdad? Que tiene un paso por barricas de roble. No demasiado tiempo, porque la intención nuestra en ese paso de barrica es que la madera aporte un poquito al vino y complejice un poquito más el vino. Aporta taninos, ayuda a la redondez de los taninos del vino, pero no maderiza demasiado. O sea, no vamos a tomar un vino que le sintamos un sabor a roble demasiado intenso, ¿no? ¿Qué es la redondez de los taninos, Gerardo? Perdona. Bueno, cuando hablamos de la redondez de los taninos, el vino está compuesto por muchas sustancias. Se conocen más de 400 sustancias. Pero de las sustancias. Más de 400 sustancias. Pero de las que son importantes, que dan estructura en el vino, se llaman taninos, sustancias astringentes también, que dan un poco la estructura, dan la sensación que nos deja en boca ese vino, ¿tá? Los taninos, vienen naturalmente en la uva, pasa obviamente naturalmente al vino y son muy buenos para la salud, sobre todo cuando los médicos hablan de la salud cardiovascular, uh-huh. Las grasas que se alojan en las arterias. Bueno, los taninos son los que ayudan a disolver esas grasas, por ejemplo, ¿no? No quiero profundizar porque soy especialista, pero es un poco la idea. Bueno, esos taninos, si nosotros cosechamos la uva fuera de tiempo, esos taninos están muy duros y va a tener una sensación en boca muy secante. Uh-huh. Cuando nosotros ponemos el vino en la boca, lo vamos a sentir que está algunos le llamarían ácido. No tiene que ver con la acidez. Va de la mano, todas las sustancias que están en el vino van de la mano con la madurez de la uva. Pero no necesariamente es una acidez importante, sino que es una astringencia fuerte. Nosotros sentimos en boca las papilas como cansadas, como que nos queda la boca rugosa. Y las papilas tratan de trabajar y generar saliva, pero no dan abasto. Entonces ahí es cuando decimos que los taninos, que el vino está un poco astringente, que los taninos pueden no estar muy maduros, que están un poquito verdes. Esas notas las describimos más nosotros o las percibimos más, no porque seamos técnicos, sino porque la práctica de todos los días están acostumbrados a comparar. Hay muchísima gente que no tiene nada que ver con el vino, pero que es aficionado al vino y que sabe comparar y que sigue las catas y que va a una y a otra y empieza a aprender todo esto que no es necesario ir a estudiar o ser un técnico, sino practicar mucho en boca. Y sobre todo, no es tomar mucho, sino prestar mucha atención cuando uno toma. Esa es la diferencia. Bueno, describías un poco el tanat, el tinto. El tinto. El resto de las... Bueno, el Sauvignon Blanc, también un vino varietal, de la variedad Sauvignon Blanc, un tanto distinto a la mayoría de los Sauvignon Blanc que estamos acostumbrados a ver, porque a nivel mundial el Sauvignon Blanc se suele cosechar en un punto de madurez que a nosotros no nos gusta demasiado. Entonces nosotros le damos unos días más de madurez, y en la uva blanca 2 días más de sol, 2 días más de madurez, cambian muchísimo la sensación que nos deja en el vino. Nos va a dejar, en el caso nuestro, un Sauvignon Blanc mucho más, con aromas mucho más dulces, aromas más frutados, que no tanto aromas herbáceos. ¿Tá? Entonces, el Sauvignon Blanc nuestro tiene un tinte de color un poquito más oro, o sea que no es un verde pálido, sino que es un verde amarillento, un color más oro. Eso no es porque sea el vino esté oxidado ni sea viejo, sino que ya lo generamos así desde la madurez de la uva. Un vino que tiene una boca muy untuosa, muy suave, mantecosa. Cuando uno lo pone en la boca, siente en el paladar cierta sensación de mantecoso, de untuosidad, muy suave, agradable. No estamos hablando de que sentimos una pasta en boca, ¿no? Ni una manteca pegada en el paladar, sino que es algo agradable. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que se sorprende, porque gente que conoce de Sauvignon Blanc encuentra que este es muy diferente. Y bueno, cabe aclarar que es muy diferente porque buscamos esa diferencia, nos gusta hacer un vino un poquito más aromático, más expresivo. Y bueno, si nos ponemos fino y tuviéramos una copa, describimos esos aromas. Son aromas dulces, aromas de madreselva, de flores, ¿verdad? Aromas de muy agradables, que muchas veces hay gente que me dice, yo le siento olor a vino. Pero hay gente que cuando le decís y le empezás a describir esos aromas que sentís en el vino, te dicen, tenés razón. Ahora, no es que los demás no lo sientan, es que no logran asociar el aroma que tenemos en el vino con los aromas naturales que conocemos. Entonces, es el escalón que a veces cuesta un poquito. Y esos aromas que vos describís, ¿se dan porque hay componentes reales de esos aromas en el vino o porque son similares o hay una asociación en nuestro cerebro a raíz de que está cortada la uva en tal momento, como vos decías recién, está hecho de tal manera, producido de tal manera? ¿Se da por una asociación real del aroma con el producto que uno asocia? Sí, sí, sí. El inicio de todo esto es que lo que traemos en la uva, nosotros en la bodega, uno lo puede modificar, pero siempre empeorando, y me refiero con los procesos de elaboración, no agregando nada. Uno puede modificar ciertos aromas. En el caso de la uva blanca es muy sensible la parte aromática, se pierde muy rápidamente y ha pasado, las fermentaciones de este tipo de vino se da a temperaturas muy bajas, o sea que hay que aplicarle frío para controlar. ¿Qué controlamos ahí? Que todo lo que nosotros extraemos de la uva se extraiga de manera suave, por decir de alguna manera. ¿Por qué digo suave? Porque la fermentación con temperatura controlada hace que las levaduras trabajen lentamente y que el traspaso de sustancias aromáticas, de sustancias que provocan el sabor, se vaya dando paulatinamente y no se dé tumultuosamente o muy rápido. Por eso es una temperatura controlada. Eso es natural. Cuando nosotros probamos ese grano de uva en la planta, ya percibimos ciertos aromas y ciertos sabores que después los vamos a encontrar en el vino. De todas maneras, el proceso del el traspaso de eso en la uva a la transformación en el vino, que es ese proceso fermentativo, va tomando distintos aromas y va variando y va dando distintas sensaciones durante el proceso de fermentación. Y estamos hablando que estos son 10 días. Entonces uno llega un día a la mañana y le siente aromas más cítricos, porque van pasando ciertas sustancias y se van liberando otras, y eso es lo que uno va sintiendo y logrando describir e identificar. ¿Dónde se da ese proceso, Gerardo? ¿En qué? Bueno, en el caso nuestro fermentamos en recipientes de concreto, de hormigón. Ajá. Cabe aclarar también, si hay algunos programas del vino que muestran que se está volviendo, o sea, se está bajando un poquito. No es que se baje la tecnología, sino se baja el tipo de uso de recipientes. Se pasó de hormigón a fibra, acero inoxidable, y hoy en día se está volviendo nuevamente al hormigón porque se está viendo que el acero inoxidable es igual producir un vino cuando producimos acero inoxidable aquí que en Nueva Zelanda o que en Australia o en Estados Unidos. Entonces, las características particulares que da la bodega tienen que ver con los recipientes que usan. Porque el hormigón es muy aséptico y se pinta con una resina que es alimenticia, apta para el vino, pero siempre tiene un tinte personal. Y las bodegas en el mundo se está volviendo a utilizar el concreto y el hormigón para dar características personales. Porque pasó que los vinos se empezaron como a masificar y a unificar y no habían grandes diferencias entre las empresas, ¿no? Perdían identidad. Seguro, se perdía un poco la identidad. Y entonces se está volviendo. Hacemos una pausa, nos queda todavía el rosado para comentar y después varias cosas más que he dejado ahí picando sobre los aromas y sobre el proceso de fermentación. Bueno, acá estamos en esta conversación que siempre es tan interesante y más en esta época del año, ¿no? Sí. Pero ya hay una pregunta ahí, ¿si va a haber espumante para las fiestas? Bueno, estamos en eso, estamos viendo, tuvimos inconvenientes con la máquina que producimos el espumante y estamos intentando localizar una máquina de una empresa colega y si en ese caso sí y si no, lamentablemente no vamos a poder. Bueno, vamos a quedar a la espera. Vamos a quedar a la espera. En pocos días esto se tiene que solucionar, sí. O decimos, bueno, lamentablemente no vamos a poder cubrir. ¿Y lo del vino en el cemento o en... concreto, sí. En el concreto o en el metal, ¿no? Acero en el inoxidable. Acero inoxidable. Madera, ¿no? Madera sí, lo que también está volviendo la madera. Lo que no se hace tanto es fermentaciones en madera, porque en el proceso de fermentación, como en el proceso de envejecimiento o estabilización del primer año del vino, los ácidos naturales que están en el vino, el ácido tartárico, precipita y eso va tapando los poros de la madera. Entonces nos inutiliza la madera. No, a ver, vamos de vuelta. No es que inutilice la madera, simplemente que le tapa los poros a la madera y queda una capa como si a la madera la pintáramos con la resina epoxi. Entonces, como madera, deja de tener efecto, pasa a tener un efecto de recipiente. Eso para el caso de fermentar un vino o conservar en el momento de estabilización. Sí, cuando el vino ya está estabilizado y pronto, ahí sí va a madera. El añejamiento. Ahí sí va a madera, va a roble. En general roble de primer uso, y por eso se habla de cuántos usos tiene el roble, segundo uso, tercer uso, porque va tapando el vino los poros de la madera y la madera va quedando como un recipiente inerte, o sea, no va a aportar, no va a dejar pasar la micromolécula de oxígeno, no deja pasar sustancias que sí pasan al vino y que le van a complejizar los aromas. Y cabe aclarar, el vino solamente recibe aportes externos si es de madera de roble. O sea, no se utiliza otra madera para conservar y no se agrega en el vino, aunque sea en un recipiente de hormigón, otras sustancias para dar aroma ni sabor. ¿Tá? Cabe aclarar eso, que los aromas son naturales. Lo único que no es natural del vino, pero es natural, sí, porque proviene de la madera, es el traspaso por roble, ¿no? Nos falta el rosado dulce, pero para saber un poco de esto... los barriles, las barricas, no sé cómo es el nombre, de roble, ¿se compran acá? ¿Se traen del exterior? ¿Hay un país específico que fabrique o que expenda ¿Cómo funciona el mercado? Porque sí, si decís que es importante que sea de primer uso, bueno, debe haber un mercado para eso, sí, para todas las bodegas. Claro, sin duda. Bueno, se habla de roble francés o roble americano, que son los dos tipos de roble que aportan cosas muy diferentes en los vinos, que muchas veces nosotros usamos los dos robles y mezclamos eso para dar mayor complejidad aún, pero siempre pensando en el vino y en qué estamos aportándole. Obviamente son maderas importadas, vienen de las tonelerías de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Que son las tonelerías que producen también para el envejecimiento, claro, del whisky, la malta y todo eso, es roble. Porque cabe eso, aclarar que el roble se utiliza para otras bebidas también, ¿no? Bien. Sobre el rosado dulce, ¿qué características tiene el que se vende aquí en la radio? Bueno, el ¿qué rosado, busca la gente que viene a buscar el rosado dulce cuando viene a la radio? Yo siempre digo que el paladar de no del uruguayo, sino a nivel mundial, se está volviendo un poco más, en cierta manera, menos exigente y buscando otras cosas, que es productos más suaves, más amables de consumir. ¿Menos exigente, dijiste? ¿Sí? En cierta manera, ¿no? Sí. Sobre todo la gente que inicia en el mundo del vino, sí, y hay gente que no le gusta después pasarse a un tinto o pasarse a un tanat. Claro. El claro. vino es. El tanat es un vino difícil para entrarle, si no, uno no conoce o si no toma. No es para empezar por ahí. Diego, decimos. Vos que me decías que no tomas vino, si arrancás con un tanat, vas a dejar ahí. Única experiencia. Sí, sí, vas a abandonar el barco en la primera experiencia, porque son vinos muy duros. De hecho, nosotros elaboramos otro tinto que se llama, en este caso el nombre es Corte Barrica, y nace porque cortamos distintas variedades que están en distintas barricas. Ahí es cuando nace el Corte Barrica. Y es un vino mucho más suave, un vino más amable. A mí me gusta muchísimo porque es más complejo en aromas. ¿Por qué? Porque tiene variedad Merlot, Cabernet Franc y Tanat. Entonces, todos esos en un vino. Todos esos en un solo vino. Son vinos que nosotros elaboramos por separado. Claro. Que los tenemos por separado en las barricas y que los cortamos cuando consideramos que el vino está apto para lograr la calidad que nosotros buscamos en ese vino. Y en ese caso es un vino más amable, es más complejo, es más suave, tiene menos color, tiene menos concentración tánica, menos sustancias astringentes. Entonces es un vino que gusta mucho, que se vende muchísimo, porque a no todo el mundo le gusta tomarse un tanat, que es un vino con más cuerpo, ¿no? Son esos que uno encuentra de repente cuando va al supermercado, que tienen varios nombres así. Exacto. Que dice sí. Tanat, Merlot, no sé cuánto. Claro, exacto. Bueno, es porque son vinos, tiene cortes. Son vinos de corte, ajá, vinos de blend, que lo que tienen están integrados por distintas variedades. Muchas veces tiene un nombre de fantasía, como en este caso es Corte Barrica, que no lo identificas con el nombre de una variedad, sino que lo identificas por un nombre de fantasía que después, leyendo la etiqueta o consultando del vino, te dicen que es un vino de tres variedades o dos variedades o cuatro. Gerardo, capaz que es un disparate, pero se podría decir que Tanat, entonces, por esa fortaleza que vos decís, es más un vino propio de tomar en las comidas. Sí, sí, más que tomarlo solo. Claro, es más difícil que uno abra una botella de Tanat para tomarse una copa mientras que está haciendo la cena. Claro. ¿No? Es un poco, porque es un vino un poquito más o duro. Mirando la tele. O mirando hay la de tele. Todo, ¿no? Hay de todo. Es cuestión de gusto. Es cuestión de gusto. Hay mucha claro, gente. Sí. Y sobre todo, ¿sabes lo que nos pasa? Nosotros vendemos mucho Corte Barrica y un poco menos de Tanat. Pero lo que sí me pasa, gente nueva que accede a tomar vino, que comienza, arranca tomando de. Ofreceme un tinto, quiero tomar. Bueno, Corte Barrica. Al tiempo te dicen, ¿tenés otro? Bueno, te voy a dar a probar el Tanat. Y ahí. Y después te dicen, el Tanat está muy bueno. Me gusta mucho más. Pero ¿qué pasa? Que, ya hizo un camino es previo. Es un camino previo. Uh-huh. Y ese Corte Barrica acá no tenemos nosotros, ¿no? No. Hemos traído en alguna oportunidad, ajá, pero ahora no. Ahora no tenemos, sí. Vamos directo. Acá hay una clientela del Tanat muy grande. Pero se ha hecho clientela con los otros vinos también. Sí, con el blanco, porque todo tiene un nicho. Sí, hay mucha gente que me dice, no, a mí el vino blanco no me gusta. Es valedero. Sí, porque al probarlo yo me acuerdo que hace tiempo, que bueno, prueben este y vemos. Prueben y vemos. La verdad que lo ha probado le ha gustado. Exacto. Mucho. De hecho, se empezó a vender más, ¿no? Porque sí, el que lo prueba, después le gusta y lo lleva. Exacto. Y es muy rico una copita de vino frío. Claro. Cuando uno llega de trabajar se va a distender. Seguro. Y en los maridajes, ¿no? De los que has hablado también. El queso con el vino. Es bueno, un clásico. Sí, claro, pero también tenemos que saber qué tipo de quesos. En ese caso, si hablamos de un queso picante, algo, un parmesano, un queso con cuerpo, también tenemos que ir a un tanat, ¿no? Ahí está. Tenemos que contrarrestar ¿y eso. Y nosotros. ¿No? Y si hablamos de un queso, yo qué sé, un colonia suave, ahí algo está. Así, bueno, podemos acompañarlo con un vino blanco, podemos acompañarlo con un corte barrica, ¿verdad? Uh-huh. Que ya es algo un poco más suave. ¿No? En cuanto a la temperatura, vos decías frío. Cada uno tiene su temperatura recomendada, más allá de que después haya gustos personales, de gente que quiera tomar el vino siempre natural o siempre frío. Claro, sí. La temperatura ideal es para los blancos en el entorno entre los 10 y 12 grados. Eso es heladera en esta época del año. Eso es heladera. Para los rosados también entre 12 y 15, ¿verdad? Uh-huh. Y después para los tintos, y acá es cuando yo algunas veces me he puesto a discutir con algún sommelier o algún restaurante o algo, el tinto te dice la temperatura ambiente. A la temperatura ambiente de verano son de 25 a 30 grados. Espantoso. Espantoso un vino a esa temperatura. El vino tinto ideal es tomarlo entre 18 y 20 grados. Entonces, cuando uno toma una copa de vino tinto en la temperatura ideal, lo siente fresco, pero siente las mejores características que nos va a brindar ese vino, que puede llegar a brindar él por sí mismo. Si nosotros tomamos ese vino a 25 o 28 grados, le vamos a sentir más fuerte el alcohol, le vamos a sentir que las sustancias astringentes están como separadas del vino. Entonces, un vino que puede estar espectacular, lo podemos arruinar sirviéndolo a una temperatura fuera de lo común. Entonces, en verano que conviene tenerlo en heladera, el tinto también. Sí, el tinto también. Y bueno, sacarlo un ratito antes, yo qué sé, cuando uno... Si estamos hablando en una cena, y bueno, lo saco media hora antes o menos, y al servirlo ya empieza a cambiar la temperatura enseguida. Pero sí, consumirlo fresco, ¿verdad? Entre 18 y 20. Muy poca gente, y tienen que ser muy aficionados, que tienen el termómetro, y sacan, mide. Pero uno en la cotidiana no es lo que usás, ¿no? Ponerlo en la heladera y sacarlo un rato antes. Y el blanco, sacarlo en el momento. A mí me encanta, a veces yo llego y de tardecita me sirvo una copita de vino blanco y es suave, fresco, es algo, es exquisito. Y voy a decir otra cosa que lo he visto, el tema de cómo colocar la botella, si no la vas a tomar ese día, ¿no? Sí, sin duda. ¿Hay una diferencia entre dejar la botella acostada que dejar la botella parada? Sí, bueno, la idea es que cuando nosotros dejamos la botella acostada, lo que hacemos es tratar de que el vino esté mojando el corcho y que se mantenga el corcho húmedo para que no se reseque y entre más oxígeno de lo que ya ha entrado, ¿no? Porque nosotros cuando abrimos una botella de vino, que muchas veces no nos tomamos una botella de vino toda, bueno, hay que conservarla. La mejor manera posible es sin oxígeno, ¿está? Cero oxígeno es la mejor manera. Obviamente que uno en la casa de uno no tiene una bombita de vacío para sacarle el oxígeno a la botella, entonces la volvemos a tapar y la ponemos en la heladera en lo posible acostada, para mantener el corcho húmedo y que no siga entrando más oxígeno. Que no se achique el corcho. Y taparlo, envolverlo en una tela o algo, no sé. No, porque el oxígeno está dentro de la botella. Porque cuando tú estás sirviendo, le sacás una copa, el aire que entra es oxígeno. Entonces automáticamente ya tenemos oxígeno adentro. No tenemos forma, sino tenemos una bombita de vacío, que es un aparatito manual, que los aficionados lo tienen y le hacen el vacío y conservan mejor el vino. Pero lo ideal es, yo destapo una botella de vino y en máximo de 3 días me la tengo que consumir, ¿no? Ajá. 2, 3 días. Hay muchos que le dejan menos también. Hay muchos que le dura mucho menos. Hacemos una pausa y seguimos con Gerardo Nabune. Bueno, seguimos conversando y en la pausa también se sigue la charla con Gerardo Nabune, conociendo nosotros también un poco más de significados, de palabras. Recién preguntábamos por astringente, que era era esa rugosidad que se provoca esa rugosidad. Sensación en boca, exacto. Bueno, el vino que llegó ahora, para tener una idea de todos los procesos que se cumplen con la uva, que se cumplen con la planta y que después de fermentada se cumple. ¿Cuándo fue cosechada esta uva, que hoy está en formato de vino, digamos, el que llega ahora a la radio, el que llegó hace un rato contigo? Bueno, esto es cosecha 2018, lo que trajimos. Próximamente ya va a empezar a salir algo de cosecha 2019. Tengamos en cuenta que se necesitan, para este caso, en estas calidades de vino, necesitamos esos meses del invierno pasarlos para que el vino se estabilice, para que estabilice el color, un montón de sustancias que se estabilizan y otras que precipitan naturalmente. que decantan, van al fondo, luego sacamos, filtramos, para el proceso de envasado. Y después, bueno, el filtrado se va haciendo en a lo largo del año cuando vamos necesitando ir envasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, son dos procesos que necesitamos de 6 a 8 meses y más, porque si lo vamos a pasar por barrica necesitamos 4 o 5 meses para que esté estacionado ahí en las barricas. ¿Y este vino que llevo ahora es el mismo vino que vino hace 2 meses? Lo único que tenemos es que son llenados en distintas partidas, pero el vino base es el mismo porque es el producido en marzo de 2018, ¿no? Entonces, nosotros producimos ese vino en ese momento. El que sí varía a veces es el corte barrica, el porcentaje. A veces le ponemos, supongamos, un 40% de Tanat, un 30% de Merlot y un 30% de Cabernet Franc. En función de cuando nosotros probamos las barricas, porque no todas las barricas dan exactamente el mismo la misma característica, ¿no? Hay variaciones. Entonces, de repente, en vez de ponerle el 40, le ponemos de Tanat, le ponemos un 45, uh-huh. Y después bajamos y le ponemos... Eso se va probando. Se va probando, claro. Siempre tratamos de mantener ese porcentaje o cercano a él, ¿verdad? Para mantener la identidad de ese vino, uh-huh. O las características de ese vino. Pero no quiere decir que sea una receta, que yo agarro el libro y dice que tengo que agregar 2 litros de este, 1 litro del otro y otro litro del otro. Eso lo vamos viendo por degustación. Hay una pregunta de Leonardo de Aires Puros sobre las barricas. Dice, las resinas que vos mencionaste para las barricas. Pregunta, ¿cuál se puede usar que no tenga bisfenol A, que es un producto que es muy cuestionado por consecuencias para la salud? Dice que él tiene una cuba de hormigón y no quiso darle la resina que compró porque contiene eso que es cancerígeno. Bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque no se compra cualquier pintura. Claro. Esta es una pintura específicamente para recipientes binarios. Ajá. Hay distintas marcas comerciales que la tienen. No sé, se me ocurre de Lusol, se llamaba epoxi para cubas binarias o algo así. Ajá. Ya no está más esa marca, hay otras marcas, pero hay que buscar resinas específicamente para recipientes binarios. ¿Tá? Esa es la característica que tenemos que tener. Ojo, porque no podemos pintarlo con cualquier cosa. Y por más que nos digan que hay otro epoxi, que tiene que ser el epoxi alimenticio para cubas binarias. Claro, ojo. Exacto, porque hay un epoxi que es muy común usarlo, que deja las paredes plastificadas, que uno lo ve y dice, esto es fantástico, pero eso no quiere decir que sea para productos alimenticios, ¿no? Claro. Hay cosas específicas en ese caso. Y recordar que la madera no se pinta, el roble no se pinta. Claro. Sí, si tenemos una cuba de hormigón, ¿verdad? Claro. O en este caso, un recipiente más chico, pero que es de hormigón. El viñedo en este momento, en la máxima expresión. El viñedo está creciendo y desarrollándose de una manera espectacular. Yo traje algunas fotos para que vean. Vamos a poner en Twitter. Ahí tenemos las fotos de actuales. En este momento me las acaba de pasar mi hermano Gustavo, que está en el viñedo, y que se las pedí recién antes de entrar, porque yo ayer no me dio el tiempo para ir a sacar las fotos. O sea que esas fotos son reales de hace instantes. Bien. Estamos finalizando el proceso de floración. Recordamos que es un proceso natural, como pasa en todo, que los insectos polinizan. Y de ahí es cuando luego va a formarse el granito de uva que vamos a tener. ¿Cómo están esos racimos? Hay unos racimos espectaculares. ¿Cómo están los racimos? Hay unas fotos que están asombrosas de ver esa floración. Que después, si uno mira el suelo, la planta naturalmente tira un montón de flores. Y cuando están los granitos va a tirar un montón de granos. Que capaz para favorecer a los que quedan. A los que quedan. Que capaz que tira el 50% del grano. Ah. En tamaño muy chiquito, medio centímetro. Metro menor, ¿verdad? Un tamaño muy chiquito, la planta descarta un gran porcentaje de eso. Espectacular eso, ¿eh? En proceso natural, la propia excelente. Planta lo hace. ¿Y qué tareas hacen ustedes ahora en el viñedo? Bueno, en este momento, ayer hablábamos con Gustavo, está como enloquecido porque ha venido bastante llovedora la primavera y eso hace que las plantas, y mucho calor, eso hace que las plantas exploten de vigor, nacen, es como pelo que nace rápidamente. Sí, entonces, como a Gustavo le gusta que la hilera, la fila de viñas se vea prolija y se vea levantada, y también para protegernos de un posible viento que no quiebre esos brotos, que son muy sensibles, con tocarlos de manera inadecuada los quebramos y se caen. Claro. Bueno, entonces, para protegerse hay que levantar esas filas y se pone entre los dos alambres, ¿tá? Que uno es el alambre fijo y el otro se llama ladero porque es el que cae, se baja y se sube, que es para inducir los brotos verticalmente y que queden protegidos por los vientos. Y es muy lindo ver un viñedo que está, sí, dijeron algunos amigos, parece que estuviera peinado, porque las hileras se ven. Sí, las fotos, lo van a ver los oyentes porque lo vamos a publicar. Están impresionantes. Sí, la verdad que... Y por lo que ustedes ven, va a haber buena producción de uva. Va a haber buena producción, ya se visualiza esa producción. Siempre decimos lo mismo. Si Dios quiere y no pasa nada con el clima, nada adverso, que es lo que uno no puede controlar, porque uno puede controlar que la producción venga bien, que la planta esté en óptimas condiciones, que tenga sanidad, pero no podemos controlar el clima, ¿no? La cantidad de lluvia que vamos a percibir de aquí porque al... Porque la humedad no lo favorece mucho, ¿no? En este momento sí, la planta ahora necesita sí. Y desarrolla muy bien. Hoy puntualmente, estos días de floración, no ayuda demasiado que haya mucha humedad, pero estamos con unos días ideales, porque la polinización se da mucho mejor cuando no hay tanta humedad, los insectos van a trabajar más. Claro. Es muy lindo ver trabajar los insectos también, porque tenés moscas, abejas. Eso te iba a decir, hay insectos. Exacto, son varios. Uno ve volando todos esos insectos, que son quienes polinizan en todas las frutas, no solamente claro. Pero uno en lo que trabaja uno es lo que lo ve, ¿no? Entonces, y aparte, cuando ellos levantan las ramas, quedan los racimos expuestos, y ahí es cuando más se ve el insecto trabajando, que van y vienen y llevan, y las abejas tratan de sacarse su miel y van y vuelven. Y para, digo, pensando también desde el que no está en eso, ¿es peligroso también por el tema de los insectos? Algunos como no, la abeja, no, no, por no. Ejemplo. Cuando los insectos están en su hábitat. Uno pasa trabajando y ellos siguen trabajando en su hábitat. Pasa en vendimia que cuando hay mucho azúcar se llena de abejas, pero se llena que un cajón de uva... yo tengo fotos a veces con cajones de uvas que están llenos de abejas y uno va y mueve el cajón y ellas salen revoloteando como todas enojadas, pero no pica una. O sea, pica cuando uno la aprieta. Si uno la toca o la aprieta, ahí uno se da cuenta que... toqué una que no tenía que tocar, ¿verdad? Pero uno va y las espanta y las corre y ellos se van y no molestan, o sea, no atacan en ningún momento. Jamás, nunca son de atacar. Yo estaba pensando en ir a sacar fotos, pero bueno. No, tranquilo, que jamás no pasa nada. Te con va a atacar. Todo eso que se pone, todo eso blanco. Digamos. Sí, claro, pero todas esas máscaras y todo eso se ponen porque le van a tocar la casita de ella, panal, ¿no? Van al panal, van a su casita y ¿quién quiere que miel. Le vayan a la y casita? Y a sacarle la miel. Y a sacarle la miel. Eso en el viñedo es como una compañera de trabajo. Exacto, la abeja, en su hábitat ellas están haciendo lo de ellas y nosotros estamos haciendo lo nuestro. Entonces, no, ninguno molesta a ninguno, ellos están en su hábitat ahí, sí. Bueno, los procesos que siguen, ¿no? Para seguir con esto que está pasando ahora en el viñedo. Ahora está el grano así a la vista. Están haciendo el grano, formándose el grano, exacto. Obviamente, supongo que no se probará, no hay nada. O no. Sea, ¿qué se hace para saber cómo puede venir esa fruta? ¿Solo la vista se utiliza? No, solo visual, y hay que tener un claro control fitosanitario. También el tanta lluvia, el calor, la humedad, va afectando, hace que hongos que están en esporas de hongos que están en el suelo salten por viento o por lluvia, saltan y llegan a las hojas, llegan a los racimos. Hay que tener muy controlado eso. En este caso es mi hermano Gustavo el que se dedica a recorrer diariamente el viñedo y al estar previendo, junto con mi padre, que él lo hace uno en cada viñedo, uno lo hace en el viñedo Santos Lugares y el otro lo hace en el viñedo de Las Piedras, que controlan y están atentos a los pronósticos de lluvia, porque hay que estar cubiertos para el pronóstico de lluvia y estar protegidos con producto en las plantas, ¿no? Para decir, bueno, el hongo no nos va a atacar. Porque un mal manejo de la parte verde, de la parte hoy del follaje, hace que en una lluvia podamos tener una contaminación de hongos que se nos sequen el 50% de las hojas, ¿no? Y después no vamos a llegar al punto de madurez, como ya ha pasado en algunos viñedos algún año. Desde ya hace unos meses que empieza a brotar hasta casi el momento de maduración, las hojas son muy sensibles. Cuando empieza la etapa de maduración, las hojas ya se ponen más viejas, más adultas, están como más acartonadas y ahí resisten más los hongos. Pero esta etapa, las hojas son como hojas de lechuga, son muy sensibles. De hecho, hace pocos días hablábamos con un amigo de una comida que no recuerdo el nombre hoy, que se hace envolviendo con hojas de parra. Griega, porque me parece que es, ¿no? Una comida griega, sí. No recuerdo el nombre ahora, sí. Pero bueno, es en esta instancia que se sacan las hojas porque están muy tiernitas. Claro. Uno la puede romper fácilmente. Sí, después se acartona. Tienen buen sabor, ¿no? Sí, yo he llegado a comer. Sí. Tienen buen sabor. Porque en realidad está en una comida, están cocinadas, ¿no? No es que esté comiendo una lechuga fresca como tal, ¿no? Entonces, pero sí que son muy tiernas en esta instancia y muy sensibles, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, a los oyentes que agarraron tarde la entrevista, llegaron los vinos, pueden venir, ya están pueden acá. Pueden venir, tenemos pueden vino venir a buscar. Disponible. Nosotros nos estamos preparando para hacer el día 10 una especie de casa abierta con venta de todo. Feria, ¿no? De la 36. Como una feria de la 36, con discos, con libros, con vinos, quesos, miel, que son todas buenas combinaciones. Así que ese día, por supuesto, es un día especial, pero desde hoy, desde ahora, desde este momento, pueden venir a buscar. Mañana sábado, normalmente los sábados la gente viene. Por estas cosas, pues el fin de semana. Claro, el fin de semana. Bueno, aprovechen a venir desde hoy. Se pone a disfrutar de una botella de vino en el fin de semana, con un asadito, con un... Exactamente. Y lo de siempre, los comerciantes que quieran vender este vino, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, tenemos la página web www.bodeganabune.com. También estamos en Instagram como Bodega Nabune, a través de la línea telefónica 2364-1868. Y después sabemos que también tenemos nuestros vinos en algunos comercios y representantes de la zona. Y bueno, se puede ir, cada vez se ve un poquito más y cada vez más gente del boca en boca llega a nosotros y a nuestros productos. Perfecto. Y las opciones que tiene un comerciante para pedir, que son las botellas de tres cuartos. Sí, ahí tenemos, recordemos que tenemos distintos vinos, los BCP, que son embotellados en tres cuartos, que se venden en cajas de 6 unidades. Después tenemos la línea de vinos El Nogal, que ya está siendo un poquito más conocida y que puede encontrarse ya en muchos comercios de Montevideo, de Canelones, también en algún comercio del interior más puntual, pero también está, que recuerden que es Viña El Nogal, que son los vinos en tetra. También de muy buena calidad, hablando de vinos de mesa, ¿verdad? Sí. Y sabemos que nos escuchan de todo el país. Si alguien que vive en Paysandú y tiene un comercio y quiere vender, Se comunica con nosotros, que vemos la forma y hacemos llegar, sí. De hecho, me pasa que tenemos un cliente que es de Maldonado, que tiene su familia en Mercedes, y que cuando va de Maldonado a Mercedes intenta pasar por la bodega, nos llama antes. Mirá. Para coordinar un pedido que levanto. Y a instancia de eso, el padre que viene cada tanto de Mercedes a Maldonado hace lo mismo y pasa por la bodega, y ha pasado por la bodega y ha quedado fascinado por charlar una instancia, un instante con nosotros y ver los viñedos, y bueno, pasan, levantan y siguen de largo y se van contentos para la casa de su familia con la botellita del vino abajo del brazo. Qué bueno. Después vamos a repetir todos los datos de contacto. Siempre está pendiente la idea de ir a un programa Hay que buscar en la fecha que sea mejor para el viñedo. 24, el 31. Bueno, ahí me parece que quieres brindar algo. Son las fechas libres que hay. En el lugar, ¿no? Por las tareas que hay. Sí, la invitación está en la mesa para cuando quieran. Nos coordinamos, lo hacemos. Es un placer para nosotros y nos encanta hablar y mostrar lo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos y mostrar. Está todo en el mismo lugar, ¿no? Tanto la parte de las plantas como... Sí, tenemos... Viñedos hay en dos lugares. Hay en dos lugares, pero básicamente en Las Piedras es donde concentramos todo y ahí tenemos de todo. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Nabune. Gracias a ustedes. Y por los vinos que trajo. Gracias a la audiencia por escucharnos y participar activamente haciendo consultas, que eso está muy bueno también porque vemos que la gente se cuelga con nosotros y le gusta. Interesa mucho. Ya pueden ver en el Twitter de la radio que pusimos. En la próxima, decir que se animen a ponerse ellos también en la foto, los trabajadores. Vamos a traer rodeados de las abejas y todo eso que nos escribiste. Vamos a traer alguna foto donde esté más el plantel de trabajo. Ahí va. Exacto, muy bien. Preciosas fotos, gracias también. Bueno, muchísimas gracias.